Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el espacio radiofónico de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, que aquí desde el espacio de Radiópolis, la radio de los ciudadanos y de las ciudadanas de Sevilla, se convierte en la radio de los saharaui y de las saharaui, de los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia, desde los territorios ocupados del Sahara Occidental y también de aquí, de todos los saharauis que están aquí en España y en Europa. Recordamos que hay niños y niñas saharauis que han venido desde los campamentos el pasado junio y que todavía siguen aquí. Están pasando unas felices vacaciones en paz, lejos de lo más de 55 grados que ahora mismo hay en los campamentos de refugiados, en la Jamada, el desierto argelino, y lejos de la calor, de la falta de agua y de medicamento. Los niños están aquí, están disfrutando de estas vacaciones, van con sus familias de acogida a muchos sitios y para cualquier información sobre los niños podéis venir a nuestra sede, que está en calle Virgen la Antigua número 4, Los Remedios, o llamar al 954-28-2205. En los micrófonos está Mónica, en la mesa de mezcla está Andrés. Hola Andrés, y hola a todos vosotros y todas vosotras que nos estáis escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a Sahara Jorra, Sahara Libre. Durante este programa hablaremos de noticias del Sáhara ocupado, de campañas, la campaña que sigue en marcha de liberación de los presos del Grupo de los Siete y de los proyectos de Artifariti y de otro proyecto que está llevando a cabo la Asociación Provincial de la Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, un sorteo solidario. Así que seguí escuchándonos y vamos a hablar de noticias del Sáhara ocupado. Hubo una huelga general en el Aiún el pasado 2 de agosto, con una siguiente brutal represión por parte de la policía marroquí. Hubo un asedio a la casa donde está hospedada la activista saharaui Sultana Jaya, siempre en el Aiún, capital ocupada del Sahara Occidental. Organizaciones marroquíes de derechos humanos piden la liberación de los tres activistas presos del Grupo de los Siete. Vamos con la primera noticia, que es del ayer, del 2 de agosto de 2010, y nos ha venido gracias a la Confederación Sindical de Trabajadores Saharaui. Esta noticia podéis encontrarla en el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service, y también en la página saharatoday.net. El Sindicato de los Trabajadores Saharauis en el Aiún, territorios ocupados del Sáhara Occidental, inició esta mañana 2 de agosto una huelga general para protestar contra la política de empobrecimiento y segregación aplicada por Marruecos, el saqueo de los recursos naturales saharauis y la no celebración de un referéndum de autodeterminación. Desde las 8:45 de esta mañana 2 de agosto se ha hecho una concentración en una plaza de la ciudad. La policía marroquí rodeó a los huelguistas e intervino brutalmente para dispersarlos. No sabemos todavía el número de heridos ni detenidos. El Sindicato de Trabajadores Saharauis llama a las organizaciones sindicales a solidarizarse y apoyar esta lucha legítima. Tenemos un contacto de un saharaui de Saharaui que ha difundido esta notificación, que es Sidi Ahmed Edia. En su correo electrónico es badratma, lo voy a deletrar, badratma, @gmail.com. Para cualquier información podéis comunicar con él, se llama Sidi Ahmed Edia y su correo es badratma@gmail.com. Y para tener más noticias sobre la huelga podéis entrar en la página de arso.org, www.arso.org. De saharatoday.net tenemos también más noticias sobre esta huelga terminada en el ataque policial. La policía marroquí disuelve brutalmente una concentración saharaui en el Aiún. 2 de agosto, el Aiún, Sahara ocupado. La policía marroquí cargó esta mañana brutalmente contra los trabajadores saharauis concentrados en el centro de la ciudad del Aiún y que secundaban la huelga general convocada por la Confederación Sindical de los Trabajadores Saharauis, según informó una fuente del Western Sahara Research Watch. El Sindicato de los Trabajadores Saharauis en el Aiún inició esta mañana 2 de agosto una huelga general para protestar contra la política de empobrecimiento y segregación aplicada por Marruecos, explicó un saharaui. La huelga general fue convocada el pasado 27 de julio por la Confederación Saharaui para todo el territorio del Sáhara Occidental, antigua colonia española ocupada por Marruecos, para denunciar la política de empobrecimiento y segregación racial practicada por Marruecos, el Estado invasor. Y ya tenemos un listado provisional ofrecido por la Confederación Sindical de los Trabajadores Saharaui, el CSTS, donde hay 5 nombres de los saharauis que presenciaron en esta huelga y son los 5 heridos que hasta ahora, día siguiente de la huelga, pues tenemos conocimiento. Tenemos sus datos, nombre y apellido y los estragos causados por la policía marroquí. Sabur Yaxen, golpes en la espalda, cabeza y pie. Edia Sidi Ahmed, arrastrado por la tierra, golpes en el pecho, arrestado por las autoridades marroquíes por secuestro, pero gracias a la intervención de los ciudadanos y trabajadores saharaui ha sido liberado. Habda Lahumed, arrastrado por tierra, perdió la conciencia. Lahbi Sarji, golpeado en el pecho y luego en la espalda. Ahmed Saleh Lambarki, golpeado en las piernas. Saleh Lambarki, golpeado en la espalda. Lakhlifi Lala Salam, golpeado en las piernas y las manos. Saidi Lohaisin, golpeado en la cabeza. Zahra Buswala, golpeada en la cabeza y en la pierna. Lakhda Mohamed Ali, golpeado en las piernas. Bohmadi Mulud, detenido y luego liberado, golpeado en la columna vertebral. Mariam Burhimi, golpeada en las manos y en los brazos. Busula Mahfri, golpes en las manos. Edia Mufta Edina, arrastrado por el suelo. Edia Aziza, golpes en el pecho. La huelga finalizó a las 12 horas tras la lectura del comunicado y la reclamación de los derechos violados, demanda de detenimiento de la exportación de recursos naturales y el referéndum de autodeterminación. El Aiún, 2 de agosto de 2010. مثل عصافير الكرور همة منك ولو كاذبة عمرت لي منزلا فوق النجوم. Vamos a seguir difundiendo noticias desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental sobre la violación de derechos humanos por parte de la policía marroquí. Esta noticia es del pasado 1 de agosto y tiene como protagonista nuestra amiga y activista de derechos humanos Sultana Jaya. Asedio a la casa donde está hospedada la activista saharaui Sultana Jaya, el Ayun, territorios ocupados del Sáhara Occidental. Las autoridades de la ocupación marroquí asediaron este viernes a la casa del ciudadano saharaui Mohamed Fadel Zman, vecindario en el barrio de El Amal de El Ayun, capital ocupada del Sáhara Occidental, donde se hospedaba la activista saharaui de derechos humanos Sultana Jaya, procedente ese mismo día de las Islas Canarias. La activista saharaui informó que fue sorprendida junto a los observadores internacionales del País Vasco por el gran despliegue policial que la acosó con registros por los agentes y la policía del aeropuerto de El Ayun. Además, incautó su pasaporte durante una hora antes de poder salir del aeropuerto. Sultana Jaya dijo que fue seguida por un grupo de vehículos de la inteligencia marroquí, persiguiendo deliberadamente el vehículo que la llevaba al barrio, donde se habían detenido la mayoría de estos coches policiales escoltados por motos y agentes secretos para localizar el domicilio y bloquear todas las calles que llevan a este. Esta noticia nos viene del servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. Y bueno, como ya algunos de vosotros, los más aficionados, sabéis, Sultana Jaya, ya hemos hablado de Sultana Jaya, es una joven defensora de derechos humanos saharaui, muy joven, tiene unos 30 años y con su joven edad ya ha subido unas torturas gravísimas por parte de la policía marroquí. Ella durante una de las últimas grandes manifestaciones que hubo en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, ella se encontraba en la universidad y donde entró la policía marroquí y empezó a golpear a todos los universitarios saharauis que estaban allí presentes. Y ella fue cargada brutalmente y durante todos los golpes que recibió perdió un ojo. O sea, me está escuchando muy bien. Ella, con menos de 30 años, perdió un ojo por culpa de los agresores marroquíes que brutalmente la golpearon sin ningún motivo y sin ninguna razón explicable. Y a pesar de esto, a pesar de esta tortura y de este trato, de esta injusticia, ella junto y como muchos otros activistas de derechos humanos, como Aminatou Haidar, Galia Jimmy y también los hombres, Ali Salem Tame, Ibrahim Dahan, Sidi Mohamed Dadash, dedica su vida enteramente a la denuncia de las torturas y de las violaciones de derechos humanos por parte de Marruecos, que ocupa el Sáhara Occidental desde 1975, cuando España lo abandonó. Hay muchas organizaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental y también en España, en Europa y hasta incluso en Marruecos que se vuelcan por la defensa de los derechos humanos de la población saharaui y los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y justo de algunas organizaciones marroquíes os voy a hablar ahora porque hasta los mismos marroquíes, los marroquíes que no quieren la dictadura marroquí de Mohamed VI y que se indigna y se horrorizan de las violaciones de derechos humanos que Marruecos está haciendo en contra de los saharauis, pues ellos mismos denuncian estos tratos. Y os voy a leer una noticia de hoy, del 3 de agosto, que habla de tres organizaciones marroquíes de derechos humanos que piden la liberación de los tres activistas presos del Grupo de los Siete. Martes 3 de agosto de 2010. Declaración. El Foro Marroquí para la Verdad y la Justicia, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y la Organización Marroquí de Derechos Humanos han seguido de cerca la situación de los presos políticos del llamado Grupo de los Siete, desde su detención en octubre de 2009. Aunque las organizaciones se mostraron complacidas por la liberación provisional de algunos miembros del grupo, se quedan sorprendidas por la detención continuada de Ali Salem Tamek, Mohamed Nasiri y Brahim Dahan, sin ningún juicio o audiencia ante un juez desde diciembre de 2009. El Foro Marroquí para la Verdad y la Justicia, la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos y la Organización Marroquí de Derechos Humanos califican esta situación inaceptable y piden la liberación inmediata de los detenidos o la realización de su juicio lo antes posible, garantizando las condiciones para un juicio justo. Los firmantes: Foro Marroquí para la Verdad y la Justicia, Asociación Marroquí de Derechos Humanos y Organización Marroquí de Derechos Humanos. Fuente: CODESA, el colectivo de defensores de derechos humanos saharaui, cuya presidenta, lo recordamos, es Aminatou Haidar, y cuyo vicepresidente es el mismo Ali Salem Tamek. Algunas semanas atrás os comenté una acción que se ha empezado a llevar, una acción en internet, cibernética o cibernáutica, no sé bien cómo se dice, pero desde luego es una acción solidaria. Es una acción que está a favor del Grupo de los Siete para que todos nosotros y todas las personas que quieran y que estén indignadas y quieran hacer algo para mostrar su apoyo y su solidaridad a estos tres presos políticos saharauis y a todos los demás presos políticos saharauis, pues no tenéis más cosas que hacer que escribir carta a esos tres detenidos, demostrando vuestra solidaridad con su causa. Y esta carta, además que ser un apoyo moral y muy sentido, muy querido por ellos, y también un despertador para la policía marroquí, porque esas cartas que llegan a la prisión son una alarma, porque se dan cuenta de que las noticias llegan al extranjero, a pesar de la censura de la información que el gobierno marroquí, que el Estado marroquí está haciendo en Marruecos y en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Entonces os voy a dar esos datos, los números de detención, los detalles de los detenidos. Podéis escribir una carta de solidaridad en español, o también en español o en francés, incluso en árabe también, si sois saharaui o no saharaui y sabéis árabe, también se la podéis escribir. Y tenéis que poner, bueno, el nombre de los detenidos. Entonces, Ali Salem Tamek, el primer detenido, cuyo número de detención es 50010. Brahim Dahan, número de detención 50014, y Ahmed Nasiri, número de detención 50015. La dirección, así tal cual, es prisión de Saleh, Marruecos. Es aconsejable que los mensajes que se envíen sean grabados, porque también las cartas escritas, algunas no han llegado, algunas han sido extraviadas. Entonces es aconsejable que se envíen cintas grabadas. Pero también, si queréis escribir cartas, pues mandar cartas. De todas maneras, intentemos darle nuestro apoyo lo más posible, y para que se liberen y para que se haga justicia. También os invito a entrar en la página de la Campaña Internacional para la Liberación de los Presos Políticos Saharaui y por la libre circulación de todos los ciudadanos y las ciudadanas saharaui en el Sahara Occidental, que es http://es.libertadpresossaharauis.com, la Campaña Internacional para la Liberación de Todos los Presos Políticos Saharaui, es.libertadpresossaharauis.com. Y ahora vamos a escuchar una canción que viene desde los campamentos de Tindouf, cuya cantante es una amiga conocida, una amiga nuestra, la voz de todas las mujeres del Sahara, Mariam Hassan. Oh, Hola de nuevo de Sahara Jorra, Sahara Libre, el espacio radiofónico de todo el pueblo saharaui en Radiopolis, en los 98.4 FM. Y desde los territorios ocupados del Sahara Occidental vamos a los territorios liberados del Sahara Occidental, que están al otro lado del muro, y vamos a Tifariti, donde en octubre se celebrarán los cuartos encuentros internacionales de arte Artifariti. La próxima edición de Artifariti recupera la memoria de desaparecidos y víctimas saharaui. Construyendo Tierra Libre es la idea que articula la cuarta edición de los encuentros internacionales de arte en los territorios liberados del Sahara Occidental, comisariados por los artistas Alonso Gil y Federico Guzmán, que pretende recuperar del oscurantismo la memoria de los desaparecidos saharauis. Bajo esta consigna se reunió en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo el jurado de Artifariti 2010, seleccionando seis proyectos de artistas de Colombia, Argentina, Irlanda y España. Junto a ellos y provenientes de distintos países de África, América y Europa, hasta completar las 11 nacionalidades participantes, más de 50 creadores convertirán el próximo octubre el desierto saharaui en un laboratorio experimental centrado en la relación entre prácticas artísticas y derechos humanos. Os voy a leer rápidamente los proyectos, que de todas maneras podéis encontrar en el blog de Artifariti, artifariti.blogspot.com. Los proyectos seleccionados son Visible Invisible, de Carlota Beltrame y Sebastián Friedman, de Argentina. Libertad, Democracia, Unidad, de Fernando Pertús, Colombia. Jaima, Symbol and Solidarity Space. Jaima, Símbolo y Espacio Solidario, de Neil Radden, Irlanda. La acumulación de la memoria, de Gonzalo Sáenz, de Santa María, España. Diario enterrado, 27 de febrero, de Miluca Sanz, España. Y finalmente, Parábola acústica Tifariti, de Pablo Serret, de ENA, España. Esas fueron las propuestas seleccionadas el pasado viernes entre los 74 proyectos presentados a la convocatoria. Entre los artistas invitados están Alexis Amador, de España, Carmichael von Haushoff, de Suecia, Abraham Lacal, de España, Omar Benge Atacoso, de Senegal, Rubén Polanco, de España, y Maura Sheehan, de Estados Unidos. También participarán a los encuentros las actrices Ana Otero y Andrea Isasi, las creadoras Carmen Ziegler, María Antonia Hidalgo y Bettina Sammer, Iván Alvarado y miembros del colectivo Semos 98, que viajarán a Tifariti y estarán ahí desde el próximo 16 de octubre hasta el 30 de octubre. También estarán artistas que participaron en las ediciones pasadas, como Carmen Pereira, Angustia García, Piligi Narbona, Ramón David Morales. Y para tener más información sobre la programación de Artifariti, os recuerdo otra vez que la página de Artifariti, el blog, que casi a diario está actualizado, que es artifariti.blogspot.com. Lo repito, artifariti.blogspot.com. Y ahora más música desde los campamentos. con la voz de esos niños saharauis viajamos hasta el desierto, hasta los campamentos y también el Sahara liberado. Y os informo también que Artifariti, el programa de Artifariti, pues prevé también una pequeña estancia en los campamentos de refugiados antes de viajar inmediatamente a Artifariti. Algunos días pues se tendrá la posibilidad, para quien no conoce todavía los campamentos de refugiados, pues conocer esta realidad. Y también informaros de que en Artifariti 2010 habrá también el primer seminario sobre arte y derechos humanos, jornada de reflexión sobre las relaciones entre la producción artística contemporánea y la defensa activa de los derechos humanos. Y que todos los artistas asistentes a los encuentros colaborarán en el proyecto Los Desconocidos, retratos de desaparecidos saharauis, un proyecto colectivo promovido por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFA Pedresa. Este proyecto ha sido ideado para recuperar la memoria de las personas saharauis desaparecidas a causa de la ocupación y la represión marroquí. Y a través de retratos realizados a partir de los testimonios y entrevistas con familiares y testigos, el arte se puede convertir en una herramienta para iluminar lo desconocido. Os invito a entrar de verdad en el blog de Artifariti, en conocer este proyecto, en ver los vídeos que están en YouTube. Hay muchísimo material visual para acercarse a este proyecto, a esta iniciativa que quiere rescatar del olvido a través del arte, denunciar la injusticia que vive el pueblo saharaui y rescatar del olvido y de la ignorancia a su pueblo y a toda su historia. Y antes de terminar, os voy a comentar el sorteo solidario que está llevando a cabo la Asociación Provincial de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, y que tiene que ver y que engloba a Sevilla Capital y a todas las agrupaciones de la provincia de Sevilla. Es un sorteo que se hará el 1 de octubre de 2010 y el premio es un sueldo solidario de 1.000 euros durante un año. ¿Habéis escuchado bien? Son 1.000 euro durante un año, desde el 1 de noviembre de 2010 al 1 de noviembre de 2011. Las papeletas las tenemos en la asociación, o sea, en calle Virgen la Antigua, número 4, estamos en Los Remedios, justo antes del portal de la feria. Ahí vendemos papeletas, todo el dinero recaudado irá a cubrir los gastos de los niños y niñas de vacaciones en paz que han venido este año, cubrir el coste de los vuelos. Y si queréis ayudar, solidarizar con el pueblo saharaui y a la vez esperar pues ganar un sueldo de 1.000 euros durante un mes, os invito a acercaros a la asociación, calle Virgen la Antigua, número 4, es un bajo, o llamad también al 954 28 22 05 y escribir un correo a aapss@saharasevilla.org. Nuestro blog es saharasevilla.blogspot.com. Y ahí vamos a colgar este programa y también los demás programas de Sahara Jorra, Sahara Libre. Desde los micrófonos, Mónica se despide y nos vemos el martes que viene aquí en Radiópolis a la 1:30 puntuales con Sahara Jorra, Sahara Libre. Masalama.